tira el paso, mi amorcito. Vámonos bailando bien de jaladito. Vámonos al baile a reventonear. Vamos, vamos, vamos todos a gozar. Vamos a bailar la cumbia colombiana. Goza, goza, goza hasta la madrugada. Vamos a bailar paseo vallenato. Mira, negra, bailaremos un buen rato. Vamos a los venga todos a gozar. La cumbia se baila bien a todo dar. Vamos a los venga todos a reír. Oye, hermano, olvídate ya de sufrir. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Vamos, vamos, vamos todos a gozar. Vamos a bailar la cumbia colombiana. Goza, goza, goza hasta la madrugada. Vamos a bailar paseo vallenato. Mira, negra, bailaremos un buen rato. Vamos a los venga todos a gozar. La cumbia se baila bien a todo dar. Vamos a los venga todos a reír. Oye, hermano, olvídate ya de sufrir. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Bye.